Fiesta de la Pobla. Así, así, así, así, suavecito. Tengo mucho cariño para la Legua, la Caro, la Quintana, el Bosque. De la Pobla.